El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Chamo, la gente se burla de nosotros. ¿De nosotros? Sí, de los venezolanos. ¿Nos ridiculizan o nos odian? Es que nuestros portavoces no son los ideales. Claro, en las noticias solo pasan a los malandros y la gente cree que todos somos así. Suele pasar, la fama de un gremio se la da el individuo más mediático. Pasa con muchos animales. Sí, por ejemplo. ¿Has visto cómo la gente reacciona ante las arañas, las serpientes y los murciélagos? Sí, con pánico total. Siempre los quieren matar. ¿Y cuáles son las películas más famosas que muestran a estas criaturas? A ver, Aracnofobia, Drácula y las películas de la Biblia. Solo se hicieron famosas las arañas venenosas, los murciélagos que chupan sangre y las serpientes que condenan a la humanidad a una vida de sufrimiento y humillación. Con razón las odian. Pero ya va, las serpientes sí pueden matar a una persona. Las serpientes venenosas sí podrían cuando la persona va y las friega, pero las serpientes venenosas son una mínima parte de las serpientes que existen. Son animales que nos dan más beneficios que peligros. Por ejemplo. Bueno, un agricultor, por ejemplo, nunca le va a dar un machetazo a una serpiente. Claro, me imagino que se comen a los ratones que le roban la cosecha. Así es, y las culebras bebés comen insectos como las cucarachas. Las arañas también comen insectos, moscas y zancudos, insectos que de verdad nos enferman a nosotros. Y los murciélagos son aún más beneficiosos. La mayoría de los murciélagos no comen sangre, comen insectos, comen frutas y comen néctar. O sea que nos ayudan a mantener las plagas a raya y polinizan cultivos, por ejemplo. Exacto. Los agricultores aman a los murciélagos. Y cuando un agricultor ama algo, es porque ese algo es bueno para nosotros. Claro, porque nosotros somos los que nos vamos a comer ese alimento. Sí. Por ejemplo, sin murciélagos no hay chocolate ni cambur. A esas plantas las polinizan quirópteros. Igual, los murciélagos hematófagos, los que comen sangre, también están sobreviviendo. No es que lo hacen porque son malvados y quieren destruirnos. Claro, la vida es muy diversa y son simplemente animales de los que nos debemos cuidar. Pero no es que tenemos que desaparecerlos. Al final, cada especie cumple su función en el ecosistema. Aunque nos parezcan feas y desagradables. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.